yo traigo esta canción, Mapudo, la voz, mi abuelo me enseñó. Son uno, dos y tres, Meli, Quechucayú. Son cuatro, cinco, seis, Reyle, Puraya. Siete, ocho, nueve. Mari, Mari, Mari, piñones y un pehue. Mari, Mari, Mari, y volverá a nacer. Mari, Mari, Mari, piñones y un pehue. Hermano, también mi abuelo me llevó hasta el pehue aquel con el nehuén del sol. Contemos hasta diez, sembrémoslo. Quechucayú, son cuatro, cinco, seis, Riegue, Puraya, siete, ocho, nueve, y para terminar, diez pehuenes nacer. Marín, Marín, Marín, piñones y un pehue. Marín, Marín.

Así que Tragupa y Aiñahue, nos volveremos a ver. Shaltuma y por su Kimón, muchas gracias por su conocimiento y por compartirlo con la gente detrás de la sierra en nuestro fogón acá en el Cutralgo. Así que Tragupa y Aiñahue, nos volveremos a ver en otro Cutralgo y ahora vamos a compartir una hermosa canción que se llama Tremoleya Namca, que es una canción para niños de la mien de la hermana María Huenuñir. Y el disco se llama El brillo en la voz de los niños, Tremoleya Namca, así como crecen las plantas. Yo se lo enseño en los Tremoleya Namca, tremoley, tremoley, tremoleya Namca, amonin chereke. Tremoleya Namca, tremoley, tremoleya Namca, amonin chereke. Rayuke ya Namca, rayuke, rayuke. Rayuke ya Namca, amonya yereke. Rayuke ya Namca, rayuke. Rayuke ya Namca, amonya yereke. Funke ya Namca, funke, funke. Funke ya Namca, amonya peumareke. Purukeya Namca, puruke, puruke, purukeya Namca, amonye piukereke. Purukeya Namca, puruke, purukeya Namca, amonye piukereke. Ye, ye, ye, ye. Tragupa y Aiñahue. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.